déjame pensar que en tu corazón vive una ilusión que solo se alimenta en mí. Déjame pensar que mi abrazo fiel funde en su calor alegre de emoción tu amor, que repose en mí, en ti la tu pasión, que sueñas como sueño yo. Déjame cantar a tu corazón, déjalo expresar que solo ha de sentir por mí. Unión siempre.